que niegas, mujer, que me quisiste? Si con tu engaño ya no me haces padecer. Recuerda, ingrata, el mal que tú me hiciste, que hasta el dinero hoy me has hecho perder. Porque te ufanas al pronunciar mi nombre, para que ese orgullo sin nada ya vale. Si eres falsa, mujer, yo soy un hombre, que mi desprecio hoy no más te merece. Mentiras, mujer, no me hacen daño, eres fantoche de pinturas nada más. Si eres falsa y presumida, sos engaño, un maniquí de promesas nada más. ¿En qué fundas tu orgullo, traicionera? Porque quiere de que yo vuelva hacia ti. Si sabes que hay mucho más mujeres, adiós, mujer, me despido de ti. Tus mentiras, mujer, no me hacen daño, eres fantoche de pinturas nada más. Si eres falsa y presumida, sos engaño, un maniquí de promesas nada más. ¿En qué fundas tu orgullo, traicionera? Porque quieres de que yo vuelva hacia ti. Si sabes que hay mucho más mujeres, adiós, mujer, me despido de ti.